Santo, Santo, Santo, Santo, Santo el Señor, el cielo y la tierra están llenos de ti. Hosanna, Hosanna, Hosanna, los ángeles cantan. Hosanna, Hosanna, Hosanna, cantemos a Dios. Bendito es Cristo el que viene en el nombre del Señor. Hosanna, Hosanna, Hosanna, los ángeles cantan. Hosanna, Hosanna, Hosanna, cantemos a Dios.